nuestros niños. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Santo nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esto es un día precioso, hermano, en el Señor. El día que Dios nos ha regalado y nos ha dado, hermano, la oportunidad para que nosotros estemos aquí en su nombre. ¿Sabe? En este día, mensaje que queremos traerle en esta mañana es un mensaje, hermano, a la conciencia. Yo no sé si ustedes han oído de momento, ¿verdad? Es un mensaje a la conciencia. Pero le decimos así, entre otras cosas, porque tenemos que estimularnos como un pueblo y como una familia. Pero, ¿sabe? Cuando nosotros tratamos de instruir la enseñanza, hemos dicho y este año, hermano, vamos a estar guiados por eso, hermano, para que la enseñanza, las exhortaciones que nosotros traemos en la casa de Dios, no se queden en la casa de Dios, que se transmitan a nuestro hogar. Por eso en esta mañana vamos a ver en la palabra el momento, uno de los momentos donde Dios da instrucciones. Usted sabe una cosa, Dios da instrucciones. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Dios quiere lo mejor, pero Él da unas instrucciones y tenemos que estar pendientes a las instrucciones que nos da. Pero eso, hermano, tenemos que llevarlo a nuestro hogar. Tenemos que llevarlo a nuestro trabajo. Tenemos que llevarlo a nuestras relaciones diarias. Y yo le invito, hermano, para que en esta hora podamos ir a la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Y aquí hay, hermano, una lectura un poquito intensa, pero qué bueno que podamos leer sobre ella. Y tal vez hemos reflexionado sobre ella muchas veces. Pero hoy yo quiero darle un sentido. El sentido donde las exhortaciones y advertencias al pueblo de Dios. Amén. Sí. Y a la misma vez, estas instrucciones son para llegar a nuestro hogar y para reintegrar, hermano, la fe en nuestros hogares. Porque cosas que están pasando en este tiempo nos están desviando y están marcando una diferencia entre lo que es servirle y lo que es lo correcto delante de Dios y lo que es lo incorrecto. Y la palabra de Dios, hermano, dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos

tenemos que ir creciendo. Entonces, la enseñanza y las exhortaciones que trae la palabra, a la misma vez, hermanos, se complementan con nuestra vivencia, con lo que nosotros hacemos a diario. Nuestra vivencia a diario, lo que nosotros estamos haciendo en nuestra comunidad, lo que estamos haciendo en nuestra casa, en donde quiera que andamos, pues eso se va amarrando, ¿verdad?, con lo que Dios nos enseña. Entonces, enfatizo nuevamente, ¿verdad?, que la semana pasada, cuando el varón trajo la palabra y estaba hablando sobre las obras de la carne y estaba hablando sobre el fruto del Espíritu, me hizo reflexionar más todavía sobre esta palabra, porque me hizo pensar en la manera en que nosotros vamos alimentando nuestro corazón a través de la palabra, cómo yo me voy creciendo para Dios, cómo yo me voy alimentando. Dios diseña, hermano, su casa de tal manera que tengamos la responsabilidad de ayudarnos a crecer en nuestra relación con Él. Fíjense que Moisés, y estas palabras, ¿verdad?, esta lectura que hemos tenido, fue para cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo. Moisés dirigió al pueblo bajo muchas luchas. Había muchas luchas, hermano, muchas situaciones y malas costumbres. Y usted ve que ese pueblo en el momento dado que estaba en el desierto se ponía a maldecir y se ponía a criticar la forma en que Dios lo había sacado de Egipto, que se lo iba a dejar morir allí en el desierto, que si no habían alimentos y todo ese tipo de cosas. Dice, hermano, que en ese comportamiento Dios le dio ordenanzas y estatutos para seguir. Y yo le digo en esta mañana, hermano, que no me comparo con nadie, aunque sé que soy comparado. No sé si después de este mensaje seré amado más o simplemente seré criticado por los principios que establezco. Y esto no lo digo, hermano, en ningún tipo de ofensa, sino que lo establezco, hermano, porque hay principios que en momentos dados, cuando uno los trae, en momentos dados eso trae cierta incomodidad. Pero yo quiero que usted tenga sus oídos bien atentos o abiertos, ¿verdad? Abiertos los oídos. Para que nosotros en este día podamos asimilar la conducta y manera en que nosotros como pueblo debemos de marchar y debemos caminar. Mis principios para con Dios, hermano, no son negociables, porque me debo solo a Él. Dios quiere, hermano, una aplicación espiritual más que literal de sus leyes y estatutos. Hay que discernir espiritualmente y esto conlleva la aplicación responsable de obediencia. Los judíos, hermano, en esto cuando estaban hablando sobre amarrarse las leyes, los judíos se amarraban las leyes y las colocaban en los postes de sus casas. Ellos usaban cierto simbolismo y ciertas cosas y ellos las amarraban. ¿Y usted sabe una cosa? Yo he estado mirando que mucha gente usan diferentes cosas y las ponen en su casa. Hay personas que cogen la Biblia y la ponen en la misma entrada de su casa, como si eso fuera a proporcionar algo especial en la casa. Hay personas que ponen diferentes cosas en diferentes lugares pensando en que eso tiene el poder de cambiar la conducta y darle la instrucción que necesitan para obedecer a Dios. Yo quiero decir, hermano, que por eso fue que dije en un principio que es una aplicación espiritual más que literal, las leyes y estatutos de Dios, donde yo tengo que almacenar esas leyes y los estatutos de Dios en mi vida para yo caminar correctamente. Caminando por el mundo, muchos creen conocer a Dios. Muchos lo toman para tomar libertades no autorizadas por Él. Simplemente describen lo establecido en cuanto a su adoración y unidad entre los creyentes, como que todas las religiones son buenas y que conducen a Él. Encontré esta lectura que dice que vivimos en una época que glorifica la tolerancia. Debemos insistir en la libertad religiosa para católicos, evangélicos, musulmanes e hindúes. Sin embargo, aquella postura es muy distinta de la idea que todas las religiones son verdaderas. El Dios verdadero es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y sobre todo el Padre de Jesucristo. Nuestro concepto de Dios es muy importante. Es significante que debemos amar a Dios. Amamos a Dios porque Él nos amó en Cristo. Nuestro amor a Dios debe manifestarse en la obediencia. Nosotros como creación entendemos que tenemos una debilidad y que somos humillados en esta carne. ¿Y por qué expreso la humillación en esta carne? Precisamente porque en la palabra de Dios, cuando nosotros vamos, hermano, a Filipenses 2:5, la palabra del Señor enseña el momento en que Jesús mismo, hablan sobre Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que esta acción de nosotros vernos, y por eso que dentro de lo que nosotros vamos conociendo y aferrando en nuestros principios, y como nosotros vamos creciendo y a la misma vez alimentando nuestro sed del conocimiento de Dios, es importante cómo nosotros vemos la reflexión de Cristo, de cómo Él en su momento, Él se despoja de sí mismo, se humilla. Y nosotros como creación, si nosotros hubiéramos estado, no hubiera estado el pecado, hubiéramos estado directamente allá en el reino de los cielos, ¿verdad que sí, hermano? No hubiéramos tenido que pasar por este proceso. Pero tenemos que pasar por este proceso. Y por eso, hermano, que las exhortaciones y advertencias que tenemos como pueblo de parte de Dios, tenemos que considerarla día a día. Porque nuestra perfección no está en nuestra humanidad ahora. Nuestra perfección se va a hacer en el reino de los cielos. Pero para nosotros alcanzarnos, tenemos que estar dispuestos y disponibles a aceptar las exhortaciones y las advertencias que Dios nos da. Amén. Tenemos que estar, hermanos, preparados para enseñar a esta generación lo que se ventila para justificar conductas pecaminosas, de desorden y desviación desviación total hacia Dios. Y en Jeremías 2:3, hermanos, mire cómo dice esa palabra. Porque es importante cuando nosotros hacemos una manifestación, hacemos algo que hablamos de la palabra o hablamos de lo que está sucediendo, cómo nosotros podemos describirlos. La palabra en Jeremías 2:13 nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Mire qué dos males ha hecho. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso, hermano, es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Hay mucha gente cogiendo lo que Dios ha mandado hacer, la manera en que Dios ha compuesto la sociedad y ha compuesto nuestra naturaleza para tergiversarla y de alguna manera traer confusión y traer malos entendidos para que el pueblo de alguna manera se desenfoque de cuál es el principio de Dios. Por eso cuando hablamos de exhortaciones y advertencias, estamos advirtiéndote como pueblo y tenemos que ser advertidos por la palabra de Dios que no podemos dejarnos llevar por la situación que estamos viviendo en este momento, hermano. Un momento peligroso que no es diferente a otros momentos bíblicos, pero es un momento donde nosotros, usted y yo, tenemos mucha información de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y hay momentos, hermano, donde nosotros tenemos que pararnos firmes. Y por eso decía yo, hermano, que mi fe no es negociable con ningún principio satánico, ningún principio, hermano, de la maldad, ningún principio que trate de desorientar lo que es, lo que Dios ha creado. Nuestros hijos, hermanos, necesitan palabras y directrices correctas. El lunes pasado, hermano, estuvimos en una convocatoria que se hizo al liderato y al pastorado en esta zona de oeste, que de hecho quiero decirle, ¿verdad?, que el 18 de febrero, con el favor de Dios, vamos a estar allí en la Casa de las Leyes, en el Capitolio. Vamos a estar allí, hermano, en representación y en vivencia de lo que nosotros somos como familia, donde tenemos, hermano, que cuidar por nuestra familia, donde tenemos que cuidar, hermano, por lo que se le enseña a nuestros hijos, que tenemos que estar, hermano, en vanguardia por las situaciones que ahora mismo se están levantando para desarrollar una estrategia para a la misma vez ir alcanzando favor, ir alcanzando opinión pública, para que en un momento dado, hermano, lo que lo van a decir es que nosotros somos los que estamos mal y ellos son los que están bien. Que la iglesia no es la que tiene la razón. Que somos unos fanáticos. Eso es lo que se está ahora mismo está en el escenario, hermano. Eso es lo que ahora mismo estamos mirando. Esas son las cosas por las cuales nosotros tenemos que estar pendientes. Moisés, hermano, enfatizó la necesidad de que cada israelita, en cada rey, de aprender las leyes y mandatos de Dios y enseñar las palabras de Jehová a sus hijos. Cada nueva generación en Israel tenía que aprender a obedecer las palabras de Jehová. Cada nueva generación de israelitas debía aprender a amar a Dios. Día y noche, en casa o en el campo, cada padre tenía que repetir la palabra de Jehová a sus hijos hasta que se tornara parte integral de la vida espiritual de ellos. ¿Por qué dijimos la semana pasada que no, los padres no pueden ahora mismo solamente depositar toda la instrucción religiosa de sus hijos en traerlos los domingos a la casa y que estén en la iglesia del niño y confiar que eso es solamente la instrucción que deben de tener nuestros hijos? No, hermano. Esto es solamente un momento para que ellos participen y para que ellos vayan complementándose y vayan entendiendo lo que es la familia de Dios. Pero usted tiene una gran responsabilidad en su casa. Usted tiene que enseñarle a sus hijos lo que es el conocer a Dios, el amar a Dios. Usted tiene que enseñarle, hermano, lo que es vivir para Dios. Usted tiene que, hermano, coger a sus hijos de la mano y enseñarle cuando hace algo incorrecto que a Dios no le agrada. Usted tiene que atreverse, hermano, a romper contradicciones. Cuando aquí hablamos de que nosotros no participamos del Día de las Brujas o de Halloween, como le llamen a eso, decimos que con eso no participamos, porque eso es diabólico, eso no es nada bueno. Aunque digan que eso es de cosas de niños y que los niños se van a identificar con eso, para nada, hermano, para nada. Nosotros tenemos que ser firmes en lo que hemos conocido a través de la palabra. Tenemos que enseñarle a un Cristo verdadero, tenemos que enseñarle a un Dios verdadero, tenemos que enseñarle, hermano, que Dios es real, hermano. Nuestros hijos no pueden estar ahí, hermano, pensando será o no será. Ahora, eso lleva a otro compromiso más, hermano. No solamente lo que usted le va a decir, es el ejemplo que usted va a tener. Si usted empieza a decir mentira, no le va a poder decir a sus hijos, no diga mentira. Si usted empieza a tomar una conducta irreverente en la casa de Dios, no le puede decir a sus hijos que sean reverentes. Si usted empieza a tomar una acción donde su hijo dice, pero ven acá, este es el mismo papi que estaba allá en la iglesia. Esa será la misma mami que estaba allá en la iglesia. Mire, hermano, Los hijos son los mejores portavoces de nuestro hogar. Y ellos, hermanos, muchas veces describen la conducta que está pasando en el hogar. Porque ante lo que se presenta, ellos dicen, espérate, aquí hay algo. Y cuando usted le pregunta a un niño, muchas veces en su manera inocente, puede traer mucha luz de lo que está pasando en esa casa. Por eso, hermano, cuando nosotros oramos por estos niños, lo hacemos con responsabilidad, porque sabemos, hermano, que hay momentos donde hay hogares que están siendo ahora mismo irresponsables con los niños. No, le están enseñando a Dios como cosa pasajera, pero miren, no se sientan con ellos a leer la palabra de Dios. Le prefieren mejor que vean los muñequitos, que vean a SpongeBob, que vean a cuántos muñequitos hay por la televisión, pero no se sientan con ellos con la palabra de Dios. No saben leerle una historia bíblica. No sacan el tiempo para sentarse con ellos. No, pues vamos a ponerle allá a SpongeBob y a ponerle todos los muñequitos para que se entretengan allá. Pero no le enseñan estatutos, no le enseñan advertencia a través de la palabra. No le enseñan lo correcto. No le enseñan, hermano, que el hombre es hombre y que la mujer es mujer porque Dios lo estableció así. Entonces, cuando esos niños empiezan a recibir información, donde ahora mismo en esa misma convocatoria estaban hablando de un país, yo creo que era Ucrania, que tiene, hermano, para definir el término de género. Tienen 12 términos, hermano. O sea, que tienen 10 más de hombre y mujer. Y usted sabe una cosa, que cuando nacen, ponen en su certificado de nacimiento una X. Porque él o ella va a tener la oportunidad de decidir en qué de esos 12 géneros está cuando sea adulto. Mire qué clase de disparate, hermano. Pero eso está pasando hoy, hermano. No se crea que eso es de ayer. Eso está pasando ahora mismo en países donde ahora mismo se ha derrocado toda constitución, se ha violentado la constitución, se ha ido contra los principios de familia, se ha creado una confusión donde el hombre no sabe si es hombre y la mujer no sabe si es mujer. Donde hay, hermano, ahora mismo servicios, donde la gente va a los servicios y ahora mismo son unisex porque el hombre le permiten entrar el de las mujeres y las mujeres el de los hombres. Bueno, no ninguno porque es uno solo. Y entran ahí cualquiera de los dos. Y usted dice, eso es así, hermano. Eso está pasando. Entonces, cuando nosotros miramos esto, tenemos que entonces estar de la mano con nuestros hijos. Enseñarle, hermano, correctamente el principio que somos creados por Dios. Usted, hermano, saque ese tiempo. A lo mejor usted ha leído Génesis un montón de veces, pero mire, siéntese con su niño, siéntese con su niña. Empiece a enseñarle, hermano, lo que es la creación. Que ellos puedan entender en cuántos días Dios creó el mundo y que ellos puedan entender cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Pero a la misma vez que sepan esos niños que tienen que ser valorados y a la misma vez que tienen que tener un cuidado especial, que nadie puede atentar contra ellos, que su cuerpo es sagrado, que nadie puede ir a tocar su cuerpo. Hoy en día, hermano, miraba hasta una persona que fue un alto oficial en San Juan. Usted lo conoce. ¿Te ha visto las noticias? Que ahora se declaró culpable. O sea que aún personas que puedan tener mucha instrucción y aún que conozcan la ley, atentan contra nuestros hijos. Usted no sabe. Y usted tiene que, hermano, ponerle unos principios, ponerle una advertencia a sus hijos, a sus hijas, para que nadie lo lastime. Que nadie provoque en ellos conductas que después al tiempo lo sufren. Yo he oído y he hablado con personas que han tenido una desviación y han dicho, yo fui molestado a tal edad. Y a veces, hermano, por personas de la misma familia, por un tío, por una tía, por un amigo, por otro niño, por otra niña, porque se descuidaron en darle principios a ese niño. Se descuidaron en sacar tiempo con ese niño. Se descuidaron en el momento donde tenían que darle la mano a ese niño para advertirle. Y aunque aquí hablamos sobre la advertencia a un pueblo sobre conducta y mandamientos que la palabra nos describe, nosotros tenemos que cuidar, hermanos, de nuestra niñez. Es parte de la responsabilidad de los padres. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como adultos, de nosotros llegar para que esa generación que se está levantando pueda levantarse, hermano, saludablemente. No podemos ser descuidados en eso, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Los hebreos, hermanos, fueron y triunfaron en cuanto a hacer de la religión una parte integral de su vida. El éxito estuvo en que la educación religiosa estuviera orientada a enseñar a vivir, no a informar. Utilizaban el contexto de la vida diaria para enseñar acerca de Dios. La clave para enseñar a sus hijos a amar a Dios se describe simple y claramente en estos versículos. El versículo 7 de lo que leímos ahí. En Deuteronomio, volviendo otra vez a esa lectura. Gloria a Jesús. Mire cómo dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si usted quiere que sus hijos sigan a Dios, debe hacer de Dios una parte de sus experiencias diarias. Debe enseñar a sus hijos con diligencia a ver a Dios en todos los aspectos de la vida, no solo en aquellos que están relacionados con la iglesia. Reafirmamos otra vez sobre eso, hermano. Usted no puede depositar todo en lo que usted alcanza en la iglesia. Aquí hacemos un gran esfuerzo, hermano, por traerle el mejor alimento, la mejor enseñanza. Pero esto, hermano, no basta con yo estar aquí una hora o 45 minutos, el tiempo que sea, hermano. Esto es meramente para estimularle a que usted vaya sobre esa palabra, que usted a la misma vez se pueda sentar con sus hijos y su familia. Tal vez no entendió algo, pero a lo mejor el otro familiar lo entendió. Y usted puede ir sobre el mismo mensaje, pero a la misma vez durante la semana, ¿cómo yo practico esto? ¿Cómo yo hago esto? ¿Cómo yo puedo ejercitarme con esto? Y hermano, a lo mejor usted no tenga todas las herramientas, pero mire, aquí estamos, aquí hay liderato en esta iglesia para darle la mano, para orientarle. No se sienta confundido por la palabra, no se sienta confundido por algo que a lo mejor se enseñó. Ahora estamos enseñando Apocalipsis, algunos a lo mejor están confundidos, oye, y eso de los caballos, y eso de los leones y todas esas cosas. Mire, hermano, hay muchas cosas que son sentido figurado, hay cosas que a veces allí las establece para que usted tenga una idea, pero hermano, lo más importante es cómo yo me comprometo con Dios y cómo yo alimento mi espíritu cada día, y cada día yo me relaciono con Dios para llegar al reino de los cielos. Cómo yo estoy preparado para el momento en que Él venga a levantar su pueblo. Algunos no creen que Él va a levantar su pueblo, pero mire, yo creo que Él va a levantar su pueblo. La palabra me lo enseña. Hay un momento donde Él va a levantar su pueblo. Ese momento se acerca ya, porque los principios y la forma que estamos viviendo se acerca ya a Cristo a levantar su pueblo. Y cuando yo veo esto, hermano, esas son advertencias. Esas son exhortaciones. Esos son momentos donde yo tengo que estar preparado con mi familia. Yo tengo que, hermano, yo tengo que agarrarme de mis hijos. Agarrarme de mis hijos. Es señal de que Cristo viene. Bendito sea el nombre del Señor. Para mí sería un gran dolor ver que mis hijos no se levantaran. Y dentro de todas estas cosas, hermanos, todos tenemos luchas. Todos tenemos momentos difíciles, pero qué bueno, hermano, cuando nosotros hemos podido levantar nuestra mirada y sabemos que Dios está ahí, y sabemos que aún en medio de las luchas Dios está ahí, aún en medio de la enfermedad Dios está ahí, en momentos difíciles, ahí está Dios. Él no nos deja desamparado, hermano. Pero son momentos donde nosotros tenemos en esa lucha, en ese convencimiento, en ese alimento espiritual para nuestra familia. Nosotros como padres tenemos que ser bien responsables. Tenemos que ser bien responsables para que nuestros hijos aprendan a amar a Dios. Que sientan amor por Dios, hermano. Yo me gozo cuando yo puedo ver un niño ya cantando alabanzas. Empiezan a cantar. Empiezan a expresar su corazón. A mí eso, hermano, me llena de gozo cuando yo puedo ver un niño en eso, hermano. A veces yo ando con mis nietas y sale una melodía ya en el radio y yo las oigo a ellas ya haciendo coro. Aleluya. Hermano, yo me voy gozando por todo el camino. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Porque se aprende las melodías. ¿Pero por qué? Porque la música que ellas escuchan son música de Dios. Como padres tenemos que saber qué es lo que nuestros niños escuchan. A veces nosotros nos limitamos, ya no, porque a mí lo que me gusta es la otra música. Yo lo que quiero es aquella que habla de esto y que habla de lo otro. Y que habla de la mujer y que habla de lo otro y que habla de lo otro. Y entonces usted ve a sus hijos que empiezan a repetir malas palabras o empiezan a repetir cosas, hermano, que no deben de estar repitiendo. Y entonces, ¿de dónde la aprendieron? Bueno, de la música que estuvieron escuchando. Ahí, las cosas están explicadas. El niño, hermano, es como una esponja. Yo digo que ese muñeco de SpongeBob, por eso fue que a lo mejor lo elaboraron. Los niños son como una esponja, hermano. Ellos reciben todo. Y nosotros tenemos que tener cuidado de qué es lo que va a recibir nuestros hijos. Dentro de todas las cosas, hermano. Cuando nosotros empezamos a mirar la conducta, la manera, la forma en que yo le advierto a mis hijos, advierto a mi familia, advierto a la iglesia. Mira, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado en todas las cosas. Nosotros no somos una iglesia, hermano, que hemos estado, por decirlo así, limitando o diciéndole a cosas como, bueno, la mujer no puede tener la falda más corta de aquí. Nosotros no hemos dicho la mujer no se puede afeitar las piernas. Nosotros no hemos dicho la mujer tiene que andar con un moño en la cabeza, ¿verdad? Yo estuve en iglesia que eran así. Pero hay algo, hermano. Hay algo que nosotros tenemos que poner la atención. Nosotros también tenemos que tener cuidado, porque aquí hay hombres y mujeres. Y aquí hay buenos hombres y buenas mujeres. Y nosotros como hombres y mujeres que caminamos en la sociedad, sabemos que hay mujeres que provocan a los hombres. Y usted anda por ahí y usted mira a una mujer y a veces que esa mujer, con la poquita ropa que anda, o en la forma en que la tiene, está demostrando todo su contorno, todo su cuerpo. Ahora, usted dígame si eso es saludable o no es saludable. Dígame usted si ahora mismo eso no está provocando el que hombres están violando mujeres. Dígame si eso ahora mismo no está provocando en que las mujeres le estén faltando el respeto. Ahora, si eso nosotros lo estamos viendo en la calle, nosotros entendemos que cuando entramos en la casa de Dios, empezamos a tener, hermano, conocimiento. Empezamos a entender lo que es la palabra. Y una mujer que quiere agradar a Dios, comienza a mirarse cómo ella se viste, cómo ella se prepara para ir a la casa de Dios. Pero no solamente a la casa de Dios, se empezará a mirar cuando va a la casa de Dios, pero va a empezar a mirarse cuando sale de su casa. Porque usted es la misma persona aquí en la casa de Dios como es en la calle. Y usted tiene que tener cuidado cuando usted viste una ropa que provoque al hombre. Usted tiene que tener ese cuidado. Eso es una advertencia, eso es una exhortación, eso es una palabra que le decimos en esta casa. No por criticarle su vestimenta, no por criticarle la forma en que usted quiere vestir, pero hay algo que usted tiene que educarse y tiene que entender. Hay cosas que no provocan para bien, hay cosas que provocan para mal. Y aquí hay hombres que están mirando con sus ojos y a lo mejor quieren concentrarse en la palabra de Dios, pero usted está parada allí al frente y usted está cantando, alabado sea el nombre del Señor, pero ese hombre tiene que mirar su cuerpo, tiene que mirar en la forma que usted está vestida. Y el hermano no tiene malas intenciones, pero usted sabe una cosa, en todos los estudios que se han hecho, el hombre es provocado por la vista. Es provocado por la vista, la mujer no. Y eso usted lo puede saber. La mujer es más provocada por las atenciones, por la palabra. A veces usted dice, pero ¿cómo se fijó en ese hombre? La palabra, ¿verdad? Pero el hombre, hermano, es provocado por sus ojos. Y nosotros tenemos que cuidarnos en eso. Y además de eso, hermano, nosotros como pueblo tenemos que, hermano, estar preparados. Porque aquí, hermano, aquí nosotros, la persona que entra a este lugar debe de entrar y de mover. Espérate, aquí hay un código de orden. Empieza a haber un código de orden. ¿Cuándo lo empieza a ver? Empieza a ver por la forma en que se viste, por la forma en que se habla, por la forma en que se reverencia. Entonces, hay un código de orden. Entonces empiezan a ver eso en la casa de Dios. Y el que viene aquí, hermano, entonces empieza a estimularse, porque espérate, aquí yo tengo que tener un código de orden, igual que el que está establecido en esta casa. No podemos estar en desorden, ¿verdad, hermano? Porque nosotros queremos, hermano, que usted y yo agrademos a Dios. Yo podía venir aquí, hermano, en pantalones cortitos. Imagínense yo predicando aquí en pantalones cortitos. ¿Verdad? Ni que estuviera en Disney. ¿Verdad? Yo tengo que tener un código, ¿verdad? Yo tengo que tener una vestimenta que sea adecuada para este momento. A lo mejor usted me va a ver por allá, en alguno de esos sitios, a lo mejor en un pantalón corto, pero hermano, no un pantalón corto que me llegue por acá arriba. ¿Verdad? Porque, hermano, hay cosas y cosas, hermano. Uno se encuentra con cosas. Pero fíjese, hermano, otra de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como iglesia, y leí todas esas expresiones de los mandatos para el pueblo de Israel, porque, hermano, cuando nosotros queremos ser afectivos, qué bueno cuando somos afectivos. Y esto lo digo para las parejas, los matrimonios, ¿verdad? Ahora cuando digo esto me recordé de algo. El hermano Manuel Sánchez Ávila, a él lo criticaron o llevaron las personalidades estas de movimiento homosexual, le hicieron unas declaraciones donde decían que él había amenazado de muerte a esas personas, y esas personas inclusive hasta andan con chalecos de balas. Y yo quiero, hermano, que yo vi la entrevista. Si usted la quiere ver, vaya a telemundopr.com y vea la entrevista que le hicieron a este hermano en 5 minutos, cómo él pudo explicar de una forma serena, convincente, lo que él era como creyente y lo que él establecía como creyente. Y que no, y que primero fue, hermano, que le cogieron su cuenta y se la, lo que le llaman los hackers, se la copiaron. Y entonces las expresiones no eran de él. Y no se sabe quién hizo eso. Y entonces, de ahí es la primera base, pero además de eso, ¿cómo, hermano, lo habían señalado para maldecirle su esposa, para maldecirle su hijo que está por nacer? Yo le escribí, hermano, yo le escribí y lo felicité por la postura que él tuvo en aquel momento, en esa entrevista, y que estoy orando por él. Y yo le pido a este pueblo, hermano, que oremos por nuestro hermano Miguel Sánchez Ávila, porque cuando las personas se exponen y dicen las verdades, estos grupos de alguna forma quieren callarle la boca. Yo sé que este es un tiempo, hermano, donde vamos a ser perseguidos, y lo mismo que le van a estar preguntando: ¿usted cree en esto? ¿Usted cree en lo otro? Y lo que establece la palabra de Dios, hermano, no es negociable tampoco. Si la palabra de Dios me dice que Dios creó al hombre y a la mujer, y que el matrimonio se compone del hombre y de la mujer, eso es lo que yo creo. La palabra no me dice que se compone de un hombre con hombre. No me dice que se compone de mujer con mujer. Y la palabra me dice lo que es fornicación, me dice lo que es adulterio. La fornicación es toda relación que se hace fuera del matrimonio. Eso está establecido. Es una advertencia, una exhortación de en la palabra de Dios, que nos enseña conducta correcta como cristianos. Estamos en este tiempo mirando que muchas veces la expresión de amor se quiere expresar como expresión de pasión, como pasión y sentimiento, sin compromiso, sin valorar lo que es el hombre y lo que es la mujer, utilizarse solamente como cuerpo. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. Los hijos que se están levantando hoy, que usted lo que está viendo es que la mayoría de las personas hoy en día no quieren entrar en el matrimonio. El matrimonio para ellos de momento no les significa. Pero usted sabe una cosa, cuando usted entra en el matrimonio, cuando usted establece el matrimonio en su hogar, usted está estableciendo un respeto para ese hombre y para esa mujer. Usted está estableciendo que usted está en vida íntima con ese hombre o con esa mujer, guardándose en respeto por cada uno de ellos. Hoy en día, hermano, se ha provocado, y la mayoría de los jóvenes de este tiempo se están levantando y entonces están conviviendo, viviendo en pareja, sin darle sentido al matrimonio, cuando la palabra lo ha establecido, cuando la palabra te advierte la forma en que tú debes de vivir cuando tú vives en intimidad y cuando tú vives en matrimonio. La palabra, hermano, es para que nosotros crezcamos, no es para, hermano, no es para ahogarnos, sino para que nosotros crezcamos, para que yo pueda ir ante la presencia de Dios, hermano. Yo no puedo dejar que el mundo me arrope con sus ideas y con sus manifestaciones y con los principios que ellos han querido establecer, porque lo han sacado la Biblia de contexto, han sacado la Biblia del formato de vida, han sacado la Biblia de la sociedad, han tratado de que la Biblia no tenga ningún tipo de influencia sobre el ser humano. Pero si de algo, hermano, yo estoy, hermano, agradecido de Dios, es de haber conocido la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es un tiempo, hermano, donde tenemos que poner todos nuestros sentidos. No podemos ir allá, hermano. Tenemos que enseñar a dentro de las cosas, a ser agradecidos delante de Dios. A ser un pueblo, hermano, agradecido. Hacer un pueblo que ha visto la mano de Dios en su vida. Hay personas que en momentos dados Dios ha sido grande con ellos, le ha traído bendición sobre su vida, pero llega el momento donde se olvidan de Dios. Algunos han dicho, cuando tú me regales, Padre, un carro, yo voy a ir todos los días para la iglesia. No, pues ahora el domingo por la mañana hay que lavar el carro. Cuando me dejo una casa, hoy es el día de pasar mapo. Cuando me des un esposo, cuando me des una esposa. ¿Cuántas cosas a veces, hermanos, se negocian con Dios? Pero nosotros tenemos que tener, hermano, conciencia de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque hemos conocido a Dios y porque estamos encaminados, hermano, a ir a su presencia. Porque estamos, hermanos, encaminados a ir al reino de Dios. Aquel pueblo, hermano, se le estaba hablando de un pueblo, de un lugar donde iban a ir, donde una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. Nosotros tenemos una promesa más grande. Es la promesa, hermano, de ir a reinar con Dios por toda la eternidad. Es de llegar al reino de los cielos, hermano, y nunca separarnos más de Dios, de estar, hermano, plenamente en su presencia, para que nada ni nada nos arranque de su presencia. Eso cuesta trabajo en este tiempo que vivimos, pero vale la pena hacerlo, hermano. Vale la pena yo quitar la inmundicia de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mi cuerpo y someterme a Dios. Someterme a Dios, hermano. Porque no hay tiempo, hermano, para claudicar. No hay tiempo, hermano, para mirar atrás. No hay tiempo, hermano, para perder. Hay que buscar el tiempo propicio, que es este tiempo, hermano, de acercarse cada día más a Dios, de acercarse más a su presencia, de buscar su rostro, de buscar la intimidad con Él, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Usted no va a dejar de vivir, sino que usted va a vivir correctamente. Usted no va a dejar, hermano, de disfrutar, sino que usted va a disfrutar plenamente en el gozo del Señor. Aleluya. Santo en nombre de Cristo Jesús, te adoramos, Señor. A veces pensamos, hermano, que todos entienden que existe un solo Dios. Pero para el tiempo de Josué, Él declaró, escogeos hoy a quién servís, mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, 15 al 28. Porque eso es, hermano, cuando nosotros miramos este mundo está, en aquel tiempo los cananeos creían en un montón de dioses, ellos tenían un montón de dioses. Este tiempo que vivimos, este tiempo moderno, hay un montón de dioses, hermano. Hay muchos dioses. A lo mejor no está el Dios de la luna, el Dios del sol. Pero está el Dios, hermano, de nosotros desobedecer a Dios. Está ese Dios del orgullo, está ese Dios del enojo, está ese Dios de tantas cosas perversas que vienen a nuestra vida y que nosotros no las sacamos, no las rechazamos y dejamos que ellas se vayan creciendo en nuestro ser y nosotros, hermanos, no sacándola de nuestra vida, dejamos que la lujuria, dejamos que la pasión, dejamos que los malos pensamientos sigan ahí vaciándose por nuestra mente y por nuestro corazón, en vez de nosotros refrenarlo, en vez de nosotros sacarlo, en vez de nosotros reprenderlo. Hermano, cuando usted tenga esos pensamientos, tenga momentos de intimidad con Dios, tírese de rodillas, no importa donde usted esté, en el momento que usted vea que usted va a desobedecer a Dios, hermano, pare, hermano. Es como cuando usted va por la carretera y le ponen la luz roja, y usted sabe que si se lleva esa luz roja puede pasar un accidente grande. Pues hermano, cuando usted se vea en esa circunstancia, mírese como que está llegando una luz roja, llegue el momento de poner los frenos, llega el momento, hermano, de pararse, llega el momento, hermano, donde usted se mira interiormente y dice, aquí no puedo seguir, aquí no puedo seguir hacia adelante, yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar mi vida, yo tengo que hacer algo diferente, porque yo quiero llegar al reino de los cielos. Aleluya. Santo en nombre del Señor. Santo en nombre del Señor. Y como estaba diciendo anteriormente, hermano, hay grupos que se asocian para reclamar derechos. Hay un grave error cuando no se entienden las bases. Por ejemplo, hermano, los dominicanos aquí en Puerto Rico están haciendo coro con el grupo lésbico y homosexual por cuestión de derechos. Al igual hacen los de la raza negra en Estados Unidos. Aquel a quien Dios rescató del homosexualismo, si no está firme en el Señor, puede tornar atrás por la agenda de errores y de engaño que se levanta en estos grupos. Por igual, aún el pueblo de Dios puede sufrir desviaciones por no seguir las instrucciones que ya Dios dio. Hay que ver los argumentos y la forma estratégica que llevan estos grupos para desviar y llevar a muchos al engaño de Satán. Cuando yo escribía esto, hermano, miraba directamente nuestra situación en nuestro país, lo que estamos viviendo, lo que se está levantando. No es para causarnos miedo, pero tenemos que estar alerta. Tenemos que estar, hermano, en batalla. Tenemos que levantar nuestra voz. Nuestra voz, hermano, dice la palabra del Señor, no vamos con espada y jabalina, vamos en el nombre de Jehová. Y nuestra oración, hermano, más poderosa, este género, dice la palabra de Dios, no sale si no es con ayuno y oración. Y nosotros como pueblo, hermano, tenemos que estar cada día más comprometidos con el ayuno, con la oración, con levantarnos las manos unos a los otros y no dejar, hermano, que el enemigo de las almas siga arropando y siga arropando y siga arropando. Pero vuelvo y hago énfasis, hermano. Nuestro hogar, nuestra casa. Nuestra casa, hermano, tiene que ser un lugar seguro. Según usted lo cierra por la noche para, y se asegura que la puerta de frente esté cerrada, porque sabe que si la deja abierta, cualquiera puede entrar. ¿Verdad? Por lo general, yo creo que todo el mundo cierra las puertas de su casa. ¿Verdad? Dicen que para tiempo de antes no se cejaban. Pero este tiempo, hermano, yo creo que se cierran bastante bien. ¿Verdad? Y nosotros nos cuidamos de eso. Pero según nosotros nos cuidamos de lo que pueda pasar en la noche, ¿cómo nos cuidamos de lo que pueda pasar en toda la trayectoria dentro de ese hogar? ¿Qué noticias puede llegar a tu casa por tú no haber dedicado tiempo a tus hijos? ¿Qué costumbre pueden llegar a tus hijos por usted no dedicarle tiempo? ¿Qué condición de vida puede levantarse en su hogar por usted no poner la atención debida? Somos nosotros los responsables. No es el gobierno, no es la iglesia, somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que cuidar ese hogar. Somos nosotros los que tenemos que tener el cuidado. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que poner el empeño y el corazón para cuidar de nuestra familia. Santo el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Para terminar, hermano, ¿qué cosas pueden hacer que nosotros en un momento dado tengamos resultados negativos? Y hay cuatro puntos que solamente los voy a mencionar. Y estos cuatro puntos nos llevarían a tener resultados negativos por el olvido. Primero, perder el temor de Jehová. El 13a dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Cuando nosotros nos olvidamos de eso, tenemos el peligro de que el pecado y cosas nefastas lleguen a nuestro hogar. No podemos permitir perder el temor de Jehová. Segundo, dejar de adorarlo en forma exclusiva. Es la segunda parte de ese versículo. A Él solo servirás. Él es celoso y no tolera rivales. Siempre protege lo que le pertenece, la soberanía. Él no puede compartir la gloria con otro. Otro de los puntos, tentarle poniendo condiciones antes de hacer su voluntad. El versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Uno tienta al rey soberano cuando dice, si tú haces esto, entonces yo. Qué fácil, ¿verdad? Si tú me das esto, pues yo hago esto. Yo te sirvo. Si tú, poniéndonos nosotros condiciones a Dios, hermano, ¿cómo es posible eso? Nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios. Como cuatro puntos, hermano, cuarto punto, importantísimo, en no obedecerle. Versículo 17 al 19. Dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho. Amén. En esta mañana hemos hablado sobre las exhortaciones y advertencias al pueblo de Dios.